para turistas, gente curiosa es. Un sitio exótico para visitar es. Solo un lugar económico inadecuado para habitar. Les ofrece en Latinoamérica el carnaval de Río y las ruinas aztecas. Gente sucia vagando en la calle dispuesta a venderse por algunos USA dólar. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríen cuando ven que tienen 20 y tantas banderas, cada cual más orgullosa de su soberanía. ¡Qué tontería! Dividir es debilitar. Las potencias son los protectores que prueban sus armas en nuestras guerrillas, ya sean rojos o rayados. A la hora del final todo es igual. Invitan a nuestros líderes a vender su alma al diablo verde. Inventan bonitas siglas para que se siente un poco más importante. Y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere Bill Clinton o la reina. Le siguen paso a paso la vida Carolina, como si esa gente sufriera subdesarrollo. Estamos en un hoyo. Parece que en realidad Latinoamérica es un pueblo al sur de Latinoamérica, Estados Unidos. Latinoamérica, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Del 84 al 2000. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Sureño style. Latinoamérica. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Pero para que se sientan en familia, copiamos su barrio y su estilo de life. We try to talk in the jet set lenguaje. No nos crean incivilizados. Cuando nosotros los visitamos, nos fichan y tratan como a delincuentes. Rusos, ingleses, gringos, franceses, se ríen de nuestros novelescos. Dictadores, somos un pueblito tan simpático. Nos ayudan si se trata de armar conflicto. Pero esa misma cantidad de oro la podrían dar para encontrar la solución definitiva al hambre. Latinoamérica es grande, debe aprender a decidir. Latinoamérica es un pueblo al sur de Latinoamérica, Estados Unidos. Latinoamérica, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Del 84 al 2000. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Sureño style. Latinoamérica. Sudamericana.